Por una plaza pasando, la vi sentada llorando y me acerqué. Le pregunté qué esconde su santo, qué motivo es que tanto la entristeció. Señor, yo me enamoré de alguien que no sé cómo es. Sus canciones, lo vio en la televisión y en mi carpeta está su nombre. Le pregunté, niña, ¿qué edad tienes? Dijo, con 15 es suficiente para amar así. Le conté que yo conozco bien a ese hombre y no conviene sufrir así. Enojada se paró, me miró y se sorprendió que ese hombre era yo, el que con una canción entró en su corazón. Iba por una plaza pasando, la vi sentada llorando y sin saber me acerqué. Y se calmó un poquito cuando le dije: ay, amor.